Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Pues aquí estamos a 9, ¿no? ¿Estamos a 9? Hoy es 8. Ah, era un día en el futuro. Un día en el futuro. Un día en el futuro. Sí. ¿Estás regañado o qué? Qué bueno. No, no, no, está ahí expectando, generando un ambiente aquí incómodo, ¿no? O sea, como... ese rollo, es su especialidad. Ese rollo acá de los místicos, ¿no? Ya ves cómo son los místicos, ¿no? Que todo lo que la ciencia produce lo tergiversan, ¿no? Es que es de mayo. Entonces, ahora traen un tema con el rollo de lo cuántico, ¿no? Entonces, cada que ven que algo no está siendo observado, quieren ir a observarlo, ¿no? A ver cómo se comporta bajo sus... Cuántica. Bajo sus ojos. Hey, cuánticamente. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo que de qué vamos a hablar? Traes un OVNI, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es? Siempre. Bueno, ¿empezamos con ese? Pues, ¿qué? Okay. ¿Mandaste canción? Sí, yo traigo un artículo que habla de magia. ¡Ah! Se llama Magia Mentiras y Magia Verdadera. ¡Wow! Tiene todo que ver. ¿Y con el libro? Sí. Ya, mira que se dice. Tiene todo que ver. Parece que nos ponemos de acuerdo como para hacer un programa, ¿no? Pero no dejes que lo crean realmente. No vaya a ser que no lo crean. Hola. Hola. Esto es Tenemos los libros. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿De qué se trató el programa pasado? El programa pasado. Sí. Ah, estuvo bien padre. Sí, ¿de qué se trató? Estuvo Rush ahí en la segunda parte del programa. Sí, el Fly by Night. Uf. Discaso. Bueno. Pero sí, también tuvimos objeto literario no identificado, como esta semana que tenemos este libro llamado Retrato de un huésped, ¿no? Publicado en el 2011, es editorial Landscape, o sea, obviamente es una traducción, ¿no? Consta de 155 páginas. El autor es Nikolai Bolotovsky, ¿no? Y bueno, nos habla de nuestro protagonista, que es Alexei Boroviev, ¿no? Que es bien chistoso porque primero todo lo que es como una especie de... está escrito a manera de autobiografía, ¿no? Uh-huh. Entonces Alexei Boroviev, ¿no? Se dice que... Pero es una falsa autobiografía, ¿no? Como el falso documental. Pues yo al principio sí tuve que investigar un poquito para saber qué tan no real... Es el personaje del que habla. No real, ajá. Porque es una autobiografía, ¿no? Pero él dice que él es la mente maestra detrás del primer alunizaje soviético, ¿no? Nada más. Ajá, nada más, ¿no? Entonces habla, según él, así como desde su infancia, ¿no? Y de cómo se puso a estudiar acá cosas de los planetas, ¿no? Y luego se empezó a meter cada vez más en la cuestión matemática, ¿no? Porque, pues, obviamente, como buen ruso, ¿no? Lo tocó trabajar, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Tienen muy desdibujada, ¿no? La línea entre matemática y literatura, ¿no? Sí, sí, sí. Los rusos. Entre otras cosas, ¿no? Y entonces Alexei Boroviev, ¿no? Nos narra cómo fue su vida, ¿no? Hasta el momento de llevar a cabo el proyecto, ¿no? Del primer, pero no solamente el primer viaje al espacio en cuestión soviética, ¿no? Sino el primer alunizaje, ¿no? Sí, no como cosmonautas, ya en calidad de astronautas. Sí, exactamente, ¿no? Y ahí es bien cura porque ahí fíjate que... Digo, obviamente que es una cuestión literaria, ¿no? Sí tiene dos, tres aspectos de cómo lo narra que son bastante convincentes en el hecho de que cuando te empieza a contar cómo es que no te diste cuenta de toda esta información, o sea, de cómo fue ocultada, pues, ¿no? Y va desmembrando un poquito esa parte histórica, ¿no? Eso es lo que, por eso te decía que me puse a investigar, porque obviamente uno no lo sabe todo, entonces traté de encontrar algunos nombres que ponía ahí como de otros científicos o de algunos políticos, ¿no? Algunos obviamente no los pone tal cual, algunos por, no sé, pone la primera inicial, pero cambia el resto del nombre, cosas así, ¿no? Y no sé, a mí me llamó mucho la atención precisamente que tiene mucho sentido la forma en la que dice que fue ocultada la información. Entonces sí, ya como lo real real afuera del libro, bueno, si es que esto se puede llamar real, sí me pone a pensar como de, oye, pero pues no está así tan mal, pues, ¿no? O sea, sí, pues sí. O sea, esa es la idea de todo el trip conspiranoico, ¿no? Exactamente. O sea, que siempre se dan entremezclados datos reales con datos falsos. Sí, afortunadamente lo completamente como conspiranoico, que podríamos llamar del libro, pues ya es en la última parte, ¿no? O sea, me gusta porque no es como todo el tiempo estar cayendo en ese tema, sino primero cómo se construyó su pensamiento, ¿no? Al después generar todo este proyecto, ¿no? De pues hacer un viaje al espacio, ¿no? Y que precisamente era así como justo eso, ¿no? Ahí menciona partes de algunos libros que conocemos que tuvieron anteriormente referencias, ¿no? De este tipo de viajes antes de que sucediera, ¿no? Y eso me llama mucho la atención también porque precisamente en la cuestión de que la delgada o no existente línea entre cuestión matemática y literaria, ahí se nota también, pues, ¿no? Sí. En que precisamente hay muchos aspectos que leen, ¿no? Pues no sé, digamos este tipo de personas que llegan a inventar o a crear algo y que no lo ven como una cosa imposible, ¿no? Más bien quizá como un antecedente, ¿no? O sea, hubo alguien ya, ¿no? Por ejemplo, cuando menciona lo de Julio Verne, ¿no? Para él es, hubo alguien ya, ¿no? Que de alguna manera lo consiguió, pero la historia se encargó de solamente darle el beneficio de generarlo como una novela, ¿no? Y eso se me hace muy chido, pues, ¿no? No es necesariamente ese mensaje como de, cumple tu sueño, esas cosas, no, más bien es como no sé, trabajar, pues, ¿no? Y llegar al punto de saber de manera personal si las cosas pueden ser realmente logradas o no. Hay un rollo, ¿no? Con el tema de los alunizajes que, o sea, parecen ser esfuerzos como bien estériles, ¿no? Uh-huh. O sea, como llegas a la luna, ¿no? Pones tu bandera o quitas la bandera del otro y pones la tuya, lo que sea. No vale si la pena, es que ¿no? Llegas a la misma parte de la luna, ¿no? No vale la pena, ¿no? Y aparte hay un rollo ahí como existencialista, pues, ¿no? Como muy parecido, claro, a lo de Sísifo, de que suben el monte, pues, ¿no? Y luego la piedra vuelve a caer y tienen que volver a subir la piedra y la piedra vuelve a caer y todo ese rollo. Exacto. Porque, o sea, finalmente no hay como un gran resultado detrás de producir las condiciones económicas, por ejemplo, de hambruna que se necesitan para que puedas mantener un proyecto de exploración aeroespacial, pues, ¿no? Entonces, también como, bueno, a mí lo que se me hace como chido, sobre todo de la ciencia ficción cuando abordan el tema del espacio, y sobre todo cuando abordan el tema del espacio desde una perspectiva moderna, no de post-escasez, donde ya como pues se alucinan y ya van a... porque ya todo el mundo se salió de la Tierra. Sí, ya no tiene ningún sentido. Sí. O sea, como antes de eso, es con donde creo que sí hay como un conflicto ético que es explorado por la ciencia ficción, pues, ¿no? Claro. Y aunque en este caso no se trata de ciencia ficción, igualmente se trata como de esfuerzos científicos que finalmente dan al traste y no tienen un valor real, pues, ¿no? Un impacto real en mi vida, al menos, pues. Sí. Y creo que la tenga la de los rusos, pues. Ajá, no, pero por ejemplo, ahorita que exactamente que mencionas la cuestión de la ciencia ficción, es que creo que ese es el juego completo del libro, pues, ¿no? O sea, nosotros como eso te encuentras... Como ciencia ficción, ajá, política, ¿no? Como... Exacto, es que te encuentras el libro en el área de literatura, ¿no? Entonces uno dice, ah, claro, intradiegético, extradiegético, ¿no? Sí, bueno. Esto va a tener ficción, ¿no? Pero luego no sabes hasta qué punto, porque luego ves eso precisamente, que más allá de la narración, o sea, del estilo y la fluidez de la narración, los datos que te suelta, pues ciertamente no son inventados como tal, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Digamos que la atmósfera del libro, ¿no? Sería como ciencia ficción, ¿no? Pero mucho del contenido es ficción científica, ¿no? Uh-huh. Ahí sí ya... Sí, sí, como desde la perspectiva de Cobo Abe, ajá, ¿no? Exactamente, donde dice, o sea, aquí está el dato, ¿no? Solamente denle unos años y prepárense viendo unas dos, tres fórmulas y se logra, ¿no? Y es como de, oh, mierda, puede tener razón, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Precisamente ahí con él. O sea, es como que antes, ¿no? De que alguien, por así decirlo, se expresara de forma de a la diferencia entre ciencia ficción y ficción científica, es como si este sujeto, ¿no? Al hacer su autobiografía, él lo supo desde un principio, ¿no? Que muchas de esas cosas que leía, para él, eso se le presentaban como ciencia ficción y literatura y cosas quizás hasta fantásticas, pero decía, no, es que, o sea, a alguien se le ocurrió porque es muy posible, ¿no? Es un poco como lo que pasa aquí en México con el periodismo de investigación, ¿no? Que sí. Como muchas cosas no pueden publicarlas, o sea, como con una firma de periodista, ajá, tienen que ficcionar y tienen que hacer novela negra y tienen que hacer como también novela y más bien de corte político para poder expresar con otros nombres para los personajes, ¿no? Sí. Las cosas que investigaron periodísticamente. Tal cual, pues. De hecho, me recuerda, hay un libro que tengo ahí en casa que se llama Demasiados lobos andan sueltos. Y precisamente son artículos que, bueno, no están publicados con el nombre real del periodista. Y la forma en que te cuentan las historias, ¿no? Por ejemplo, viene ahí otra de las versiones de la investigación de la guardería ABC, pues, ¿no? Órale. Y te la cuenta desde la perspectiva de uno de ¿no los... No es la versión de Platanito, ¿eh? No, al parecer se parece mucho, pero no es, ¿no? Y te habla de un sujeto, ¿no? Que todo el tiempo nada más andaba buscando llantas en los baldíos y lugares así para ir a revenderlas, ¿no? Y pues sacar para el resistor y las chelas, pues, ¿no? Entonces, en una de esas, ve que él tenía la idea de ir a precisamente ¿cómo se llama? El terreno baldío al lado de la guardería, ¿no? Porque dice, pues ahí a huevo va a haber un chingo de llantas, bueno. o dos, tres, pues, ¿no? Entonces, en su camino, ¿no? Se ve que dice el sujeto, ¿no? Ya me interesó más que empieza, el primero. Ajá. Sí, bueno, es como la referencia, pues, sí, ¿no? Sí. En cuestión de la forma en la que está contada, que parece fantasía, pero que en realidad pasó, ¿no? Y el sujeto, cuando va caminando, primero se percata del olor a quemado y luego ve la nube negra, ¿no? Entonces, para él es como de chin, mis llantas, ¿no? Es como de ya no las voy a poder ir a vender, ¿no? Entonces, cuando llega, se da cuenta, pues, que la guardería se está quemando y que hay un chingo de gente así como en desmadre saliendo, ¿no? Y todo. Y sus llantas intactas, ¿no? Ajá, y las llantas, pues, a un lado sí se están quemando efectivamente, ¿no? Entonces, dice el sujeto que, pues, ve la desesperación de que hay un montón de gente que ya está quemada o que los servicios, pues, todavía no llegan, ¿no? Y él se mete, ¿no? O sea, él se mete y como otras dos, tres personas también, primero los mojan así como con un garrafón y se meten así corriendo, pum. Entonces el güey dice que se mete y saca como cuatro o cinco bebés y en la última ocasión que se mete, eso me gusta mucho precisamente cómo lo pone el periodista, ¿no? O sea, como que quizá toma literalmente las palabras de la persona y pues está muy cabrón porque dice el sujeto que entra, ¿no? Y que al estar buscando escucha precisamente como que el que se queja, pues, ¿no? Un niño o algo así, ¿no? Entonces, bueno, ya como sobrio, ¿no? El sujeto tiene el trip de que cuando intenta agarrar al niño que está así como metido abajo de una silla, no lo puede tocar porque al momento de que trata de sostenerle el brazo se deshace como si fuera de plástico, ¿no? Entonces, para él, en su cabeza es como de, a ver, o yo estaba neta muy mal y la adrenalina y todo lo demás, y si era un muñeco de plástico... Está muy gruesa la imagen, ¿eh? Ajá, exactamente. O es la cosa más horrorífica que me pueda pasar, ¿no? Y neta no pude salvarlo, ¿no? Sí, claro. Ajá. Entonces, eso es lo que voy. O sea, cuando está narrado de una forma, ¿no? Que parece como muy literaria, muy fantástica, pero, ¿no? Tiene cosas de hechos reales, ¿no? De cosas que realmente pasaron. Ahí es como cuando lo vemos en este otro libro que estamos hablando acá. Uh-huh. Sí es difícil, pues, ¿no? Discernir entre lo que podría, ¿no? Ser verdad y lo que podría que me está inventando para complementar la verdad, pues, quizá, ¿no? Quizá. No, y también para generar empatía, pues, ¿no? O sea, el recurso de, bueno, del bracito este, ¿no? Que uh-huh. Se derrite como si fuera plástico, ¿no? Y lo arranca sin querer, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí. No están ahí, sino es para generar empatía, pues, ¿no? Para generar choque en el lector y que el uh-huh. lector entienda que se trata de, pues, una guardería que se está quemando, ¿no? Claro. Y que son vidas reales. Que, sí. ¿No? Sí, de hecho, después en la misma historia viene los datos de que el sujeto al haber ayudado a algunos niños a salir, pues lo tratan en un hospital primero y luego se acercó, dice el programa, ¿no? Quién le marcó y todo, y que le dijeron, queremos hacerte una entrevista y presentarte en la televisión como un héroe, ¿no? Entonces, le pagan el avión de ida, pero no le pagan el avión de regreso, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando algunos tratamientos de lo de las heridas le dijeron, sí, nosotros te vamos a poner todo ese pedo porque te ayudaste. Nada, tampoco, ¿no? Entonces, de allá donde sucedió, se lo llevan a Ciudad de México en el avión, pero de regreso no le pagan nada y no le dan nada. O sea, simplemente solo para exhibirlo en la televisión y nosotros tener el rating de, aquí tuvimos este güey que ayudó a unos niños, pero ya, llégale, pues, ¿no? Sí, sí. Y otra, o sea, como quiero decir, mientras estén filmándote las cámaras, eres un héroe, ¿no? Y después, sí, claro. Otra vez eres, pues, un vato que flexea resistol, ¿no? Exacto. Y que busca llantas para sus chelas, ¿no? Exactamente. Sí. También de repente es loco, ¿no? Cómo la literatura tiene que confrontar su ficción contra la ficción de los medios o contra la ficción de lo establecido o la ficción ¿qué? Pues, ¿cómo le llamamos? Pues eso, ¿no? De la simulación, pues, ¿no? La ficción de la... de, pues, de esa falsedad, pues. Ficción real. Sí, ¿no? O sea, como hay, sí, hay una ficción-ficción. Y hay una ficción real, ¿no? Sí, y hay una realidad-ficción también, pues, ¿no? Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, o sea, como desde la perspectiva de ese vato sí se siente así un héroe o se siente víctima, pues, ¿no? Fíjate que... porque en el caso acá del ruso, ajá, ese güey es víctima, pues, ¿no? Sí. O sea, en ningún sentido es héroe nacional. No, de hecho sí tiene ese tono como de víctima por la parte en que, pues, todo lo que fue ocultado, pues, ¿no? Pero eso porque vale ver que ir a la luna, ¿no? Pero salvar unos morros de una guardería en llamas sí está chido, ¿no? O sea, como este compa sí puede sentirse un héroe sin... sí, pues, y una víctima, pues, también. Ahí en el libro acá que te digo, el de Demasiados Lobos Andan Sueltos, en la última parte, a los 3 o 4 años de que pasa la noticia, el reportero lo busca y así entre las calles le dicen, ah, Simón, el vato se rentó un departamento en tal lugar, ¿no? Y todo lo de la entrevista, o sea, te cuenta como de atrás hacia adelante, ¿no? Y todo lo de la entrevista pasa porque el güey llega con unas chelas, ¿no? Y le dice, no, pues te invitaría a otra cosa. Y el vato le dice, no, ya, no, ese pedo, puras chelas ya, ¿no? Así como de... y precisamente eso, ¿no? Le explica que ya solo lo de las chelas, porque como tiene esa super imagen pesada en su cabeza, dice, es que ya no pude saber entre si era mi trip o si es el no sé, esa casi cosa horrorífica, pues. Claro, claro. Ajá. Sí, está buena la historia, está muy buena. No sé, no me acuerdo cómo se llama el personaje. No sé si, de hecho, ni siquiera recuerdo si le cambia el nombre solo casi como por cosa aparte, pero sí, todos los demás datos sí son reales, pues, ¿no? Lo de las horas, los nombres de los familiares, los de los niños, lo de la televisora, todo lo demás, sí es así tal cual. Eso sobre la estática imaginaria, ¿no? De la tele imaginaria en la que suceden los libros, pues, ¿no? Uh-huh. Que están como llenos de ficción y llenos de, claro, realidad, ¿no? ¿Y qué más, pues, con el ruso? ¿Qué más con el ruso? Sí, pues. Bueno, fíjate que al final, sí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay otras cosas, ¿no? Que hoy en día se supone que sabemos, ¿no? Respecto a lo del primer alunizaje, o por ejemplo, lo de los primeros... o que son Stanley Kubrick. Sí, o lo de los primeros intentos, pues, ¿no? De salir de la atmósfera. Y nada de eso lo menciona. Él es así como de, el proyecto se llevó a cabo y se llegó a la luna, pues, ¿no? O sea, en ningún momento menciona, por ejemplo, lo de Laika, pues, ¿no? Lo de la perrita esta que mandaron pues al espacio, ¿no? O sea, toda esa clase de cosas. Y es que eso, ¿no? Te hace tanto preguntarte como imaginar. Es como, pues, así como... Oye, ¿y Laika significará lo mismo en español y en ruso? No, ¿verdad? Ni madre. ¿Sabe? Sputnik dicen que significa papa, ¿no? ¿Neta? Sí. Órale. Porque es la planta nacional, ¿no? Es como... supone que lo salvó de la hambruna, ¿no? Igual que los irlandeses. Sí. Y pues sacas vodka de la papa, ¿no? También. Sí, pues muchas cosas. Ajá, sí. Sería como si le pusiéramos agave, pues, ¿no? Aquí a un... Ey. ¿O qué? ¿Cómo le pondrías tú a tu cohete a la luna? ¿A mi cohete a la luna? No sé. ¿No? No sé. ¿Va a regresar? No va a regresar. Ah, está acá. Hijos. No, pues entonces. Eso es muy reciente, ¿no? O sea, como supone que el mamón este puto ricachón, ¿cómo se llama? ¿El de Tesla? Elon Musk. Ajá. Supone que ese güey es el que. Está regresando los cohetes. Que no mames, ¿no? Me cuesta un vergo de trabajo decir así como que hizo porque no hizo ni verga, pues, ¿no? O sea, más bien ese güey pagó, ¿no? La primer nave que puede. Yo como... no sé qué tanto hizo que no hizo. Yo. Por eso ni siquiera digo que él hizo tal cosa. Exacto, sí. ¿No? O sea, es muy reciente. ¿Su compañía? Pues. Exacto. Ajá. Su compañía, sus empleados hicieron un cohete que ya puede como ir a un lugar y luego regresar de ese lugar. Ajá, exacto. Pero antes no se podía hacer eso. Y entero, ¿no? Ajá. Sí, no sé qué nombre le pondría. Quizá alguna deidad prehispánica. ¿Alguna deidad prehispánica? Sí. Tenemos un satélite, ¿no? Se llama Morelos, creo, ¿no? Yo no creo que sí. ¿Y quién es Morelos? Hace rato estamos hablando, ¿no? De que quiénes chingados son los güeyes que dan... ¿quién es Morelos? ¿Nombre a las calles? Es el que sale en el billete 50. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ¿sí? Que además sale cada vez más guapo, ¿no? Dicen. Ahí está. Que hay un rollo con el embellecimiento de los héroes patrios, ¿no? Con la... ¿qué? ¿Cómo se diría? Estetificación. Europización, ¿no? Más bien, o sea, como... podrían hacerlos más guapos y hacerlos ver más negros, ¿no? También, pero los hacen ver más blancos, más bien, ¿no? Bueno, yo no sé quién dijo que México era pues ese principal. Pues es mulato, ¿no? Era mulato. Sí, eso también, pues, ¿no? O sea, yo no sé cómo mantenemos todavía la idea del mexicano... Como mestizo de... No, que decir mexicano es decir una cosa pura, ¿no? Es como de... Ya, bueno, claro. O sea, hay gente que lo cree, pues, ¿no? Y es muy chistoso verlos así como de... Es que mis raíces de mexicano es como... para mexicano, primero la mezcla, pues, ¿no? Ha habido mucho nacionalismo. Sí. Mucho Vasconcelos ahí en la formación escolar, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo para la gente que se deca ese tipo de bigote medio vasconcelista, ¿no? No, y además, la onda es así hablar en caló, ¿no? Y siempre estar así utilizando la jerga que no entienden los extranjeros, ¿no? Y decirles extranjeros a los extranjeros. Ah, por ejemplo, sí, así es. ¿Tiempo? 26. Pues la rola. Sí, de hecho dura 6, entonces está... ¿Cuál rola es? Es una rola dedicada a Nora. El huracán Nora. De hecho la canción se llama Huracán. Es una banda de heavy japonesa que se llama Bow-Wow. ¿Bow-Wow? Bow-Wow. ¿Y qué significará eso? Sepa la chingada. Sabe... ¿Quién sabe? Bueno, pues sí es un nombre como en japonés, ¿no? Sí, al parecer sí. Entonces vamos a escuchar esto de Bow Wow, que se llama Huracán, porque, truchas. R. la verga. Y salió mi abuela y ya me llevó al otro cuarto, ¿no? Y le dije, pero yo quiero seguir viendo Batman, ¿no? Porque Batman es el chido. Está bien, o sea, como lo peor que te podría pasar de niño es poder percibir todo ese peligro, ¿no? O sea, como... Por ejemplo... Ese sería el verdadero problema, ¿no? Yo sabía que Batman estaba en peligro. Sí, pues. Pero además los recuerdos a esa edad son subjetivos, ¿no? Súper, ¿no? Súper, súper sí. Subjetivos, güey. A partir de lo que ahora uno... Claro. Momento, ¿no? Sí. No, sí, seguramente fuiste mucho más valiente de lo que crees. O sea, seguro trataste de desarmar al vato y... A lo mejor yo soy el arma, güey. No. Ah, ¿no? Tú eres la bala, güey. Ahí, cabrón, y tú reconstruiste también, ¿sí? Tú eres la bala que te sonrió desde el fondo del... O yo soy Batman. No. Ah, lo pensaron, la neta lo pensaron. Ah. Sí. Bueno, Robin, pues, porque... Humildad, así, sí. Ay, humildad. ¿No? ¿Por qué en México no hay golpeadores callejeros de...? ¿Cómo? Sí, o sea, como... Con capa. No, o sea, claro. ¿Golpeadores? Sí, o sea, ¿por qué en México no hay así karatecas golpeando pobres en la calle? ¿Sí hay? ¿Golpeando pobres a qué te refieres? Sí, ha sido como... Sí, o sea, bueno, ahorita hacen videos de TikTok. ¿Oyes a los que la pobreza los ha orillado a la delincuencia? Y que hay un cabrón enmascarado en las calles... Muchísimos, No, pero no los güeyes que traen así el cubrebocas aquí y andan así como rapados y con chaleco antibalas. Esos güeyes no. Otros golpeadores, así en mallas. Sí. En mallas, ajá, así como... ¿Sí hay? Sí, claro. Ah, deberían hacer un club. Deberían hacer un club y tener un satélite en el espacio y llamarse la Liga de la Justicia Mexicana, algo así. Mira, con que tuvieran un pinche teléfono y se pudieran coordinar, ya estaría poca madre, ¿no? O sea, porque eso significaría que se organizaran. Mira, con que tuvieran señal en ese teléfono, ¿no? Ya. Yo la verdad no creo mucho en la justicia y menos en la justicia por la propia mano. Ah, muy bien. Y de eso se trata el segundo texto. Ah, que es mejor. Sobre magia de mentiras y magia real. Magia de mentiras. Pero antes de hablar de... O sea, si el tigre casi te arranca el brazo, ¿es de mentiras? Es un texto francés. Es porque un texto no francés, funcionó. Y la traducción está muy tropicalizada. Eso es lo que se me hizo chido. Por ejemplo, no sé cuál sea la expresión francesa para decir que algo es de mentiras. Pero así aparece en el título. No sé, de mentis, ¿no? Ya es que no dice. Como no dicen todas las letras, va a ser mentis. Diamenti. Seguramente sí, ¿no? Sí, seguro. Usan la misma expresión para decir diamantina. Ajá, sí. Dos menciones. ¿No? Dos menciones. Todo. Antes de hablar del texto, quiero hablar nada más poquito así del rollo de la astrología, ¿no? Por favor. Hay un auge, cabrón, ¿no? Así del rollo místico, mágico y esotérico en la... Pues entre la banda joven, pues, ¿no? O sea, como... Todos estos güeyes que nacimos sin una religión real, ¿no? Todos estos güeyes que nacimos sin una perspectiva de fe que nos permitía dar como una orientación a nuestra vida, pues estamos en una crisis gruesa, ¿no? De identidad, ¿no? Porque no somos mexicanos, ¿no? Porque nos gusta mucho el rock and roll y no se canta en español. Y luego también a lo mejor nos gusta el rap y también se canta en inglés, ¿no? Y el trap y también se canta en inglés, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces tenemos que ir a los conocimientos pre-religiosos, ¿no? Como, por ejemplo, algunos elementos astrológicos, ¿no? No le saquen, váyanse adelante, ¿no? Para atrás. Algunas cosas del chamanismo, ¿no? Y... Pero ¿cómo brincas sin base? A mí lo que me llena de curiosidad así como... O sea, harta curiosidad. Sí. Es que... Digo, a mí en realidad, pues no sé, no me late la magia, ¿no? Se me hace así como una cosa tenebrosa o oscura, ¿no? Seguro estaba a punto de sacar un billete de 1,000 pesos de tu oreja, espantosísimo, güey. Una vez aquí en el centro, güey. Una vez aquí se me acercó un vato con una baraja, güey. Estabas a punto de adivinarme tu carta. Hijo de... Y que saca tu carta y que recuerda cuál es, ¿no? Y luego cuando se fue, sí me quedé así como media hora paniqueo de que no me quitó nada el cabrón y la chingada. Son hábiles con las manos. Te robó tu tiempo, güey. Me robó mi tiempo, el hijo. Porque además le di feria, güey. O sea, él hizo magia, logró hacer desaparecer de nuestra vida, de la suya. De la mía como media hora, 20 minutos. Los astros sí tienen influencia sobre la Tierra, ¿no? O sea, como la luna hace que la marea crezca, el sol puede hacer que me dé cáncer. ¿Qué más? Ubicando Venus puedo navegar hasta tal o cual isla o reconocer dónde está el norte y el sur, ¿no? O sea, como sí hay afectaciones de los astros en la Tierra. Luego... Es que... No, el chiste gringo de Uranus. Sí. Pero no. Yeah. Y digo, como... Pues de repente, pues es lo mismo, ¿no? O sea, como la, siento que la magia pasa algo muy similar a lo que pasa con la ciencia ficción, pues, ¿no? O sea, como unas cuantas bases ahí que suenan más o menos admisibles bastan para justificar todo el sistema, ¿no? Y todo, y como muchos elementos del sistema pueden ser falsos, inventados o tendenciosos incluso, ¿no? Claro. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo con este rollo que hay de la feminización de la magia, ¿no? Que de repente... Feminización de la magia. Sí, sí, sí. La magia está como empezando a ser cooptada, ¿no? Por el rollo femenino. Y es también como una especie de contraposición a la religiosidad que es masculina, pues, ¿no? Según algunas morras y algunos vatos, pues, ¿no? Y a mí lo que me... Por ejemplo, ¿no? Pero, no sé, Pachita, ¿no? Yo creo que Pachita sí era más cabrona que Merlín, ¿no? Bueno, pues, el rollo es que estos... ¿Quién es Pachita, güey? ¿Cómo que quién es Pachita, baboso? No, güey. No. No, hay que estar más, más en la tierra, ¿no? ¿Para qué? Hay que... Qué aburrido está la tierra, ¿no? Hay que reconocer adecuadamente a las grandes figuras de la cultura mexicana. Pachita era una curandera de ahí de Ciudad de México. Ajá. Que acá le metía la mano a la gente, le sacaba un órgano enfermo y luego el órgano se regeneraba y se los volvió a meter. Como Santa Sabina, nada más que ella metía acá la mano. Simón. Pero está muy documentado. Perdón, ¿cuál Santa Sabina? María Sabina. Ah, ahí. Ah, pero no era santa. No. Ah. Todo lo contrario. Ah, okay. Todo lo contrario a la santidad. Okay. Y el rollo es que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo imaginar que los astrólogos que crearon los sistemas bajo los cuales ahora se estudia la astrología no la hayan hecho desde una perspectiva de poder, pues, ¿no? Donde lo que me conviene es que mis reyes tengan ciertas cualidades, entonces su signo tiene ciertas cualidades, ¿no? Donde me conviene que el güey que me contrata tenga cierta fortuna, entonces yo genero esa fortuna, pues, ¿no? En vez de, pues, no sé, leer las estrellas, una mamada, leer las estrellas en general, pues, ¿no? A no ser que estés como al timón de una nave, no sé. Sí, cartográficamente sí puede ser muy útil, ¿no? Supongo, pues. Ajá. Yo jamás lo he hecho. Pero además la otra parte. ¿Cuál otra parte? O sea, no solamente exaltar una parte, sino además mantener a la otra abajo. Si claro, no, claro. No vas a poder nunca, por más que quieras, le hagas lo que quieras. No, y además son como sistemas que, o sea, son infalibles, pues, ¿no? O sea, no sé, si no combina contigo tu signo solar, entonces es porque tienes más presencia de tu signo solar lunar en tu personalidad. Se acomoda, ¿no? Casualmente. Y si no es tu ascendente, y si no es cualquier otra cosa, y si tienes 12 signos y vas a tener... tres o la repetición de uno tres veces, a huevo vas a embonar, pues, dentro de no, de la pero es que todo no encaja. Ah, es porque hay un treceavo. Sí, es como es la que... proporción áurea. Sí, sí, sí, es no. Como la proporción áurea. Sí. Entonces, bueno, eso es como lo que yo pensaba antes de leer el texto, pues, ¿no? Así como me parece... No, o sea, como sigo pensando lo mismo, pues. Pero, como el texto en realidad vino a reafirmar un poco mis ideas. Ok. Lo que... Es una chica francesa, no me acuerdo su nombre. Y lo que dice es... Pues hay una magia... O sea, para empezar es como absurdo, ¿no? Pensar que puede haber magia de mentiras y magia real, pues, ¿no? O sea, si con que hubiera una sola magia real ya bastaría para que el resto de las magias de mentiras fueran reales, porque finalmente como muchas de las personas que practican la magia asumen que se trata más bien de aparatos simbólicos a través de los cuales resuelven condiciones emocionales o resuelven problemáticas de carácter volutivo, pues, ¿no? O sea, como no tengo la voluntad para... ¿Qué te gusta? Como, no tengo la voluntad para dejar de fumar, ¿no? Entonces necesito hacerme un amuleto para dejar de fumar, ¿no? O necesito hacer un ritual para dejar de fumar, ¿no? Una piedra, carga una piedra. Yo, por ejemplo, últimamente estoy practicando magia. ¿Qué tiene que ver la piedra? Pues que vas a tener la mano ocupada, güey. A través de mi oráculo moderno, que es el TikTok. Y mi rollo es como... O sea, primero traté de meditar. De meditar, dije como, no, o sea, soy una persona con muchas cosas en la cabeza, me enturbiezco durante las tardes y para la noche ya no estoy conectado, tengo que meditar para hacer algo de higiene mental, ¿no? Y luego me di cuenta de que 2 horas de meditación, ¿no? Así como te sientas ahí a huevo, ¿no? Y dices, no, voy a ir al silencio, ¿no? Y a la absoluta nada hasta que mi cabeza esté limpia. Pues es como limpiar tu casa así, barriendo despacito y luego trapeas y sacas el fabuloso. Y es un desmadre. Es más fácil como sacar la aspiradora con el TikTok. Yo le digo media fantástico. Hora, güey. Media hora de no pensar en el TikTok, basta, güey. O sea, como este rollo de antes de ver la televisión para no pensar, esa es la verdadera higiene mental. O sea, como no, es como, ¿te acuerdas de Hércules cuando limpia los establos del rey sabe qué chingados? Ajá. pues no lo hace con una escoba y un balde y un trapeador, güey, ¿no? Lo hace desbordando un río y... Sí, ya. Y a chingar eso. Es eso. Es como usted agarre su Facebook, ¿no? Y scrollee en el Facebook hasta que sienta que ya no está pensando nada, ¿no? Así hasta que lo logre... Sí, hasta que ya diga como... O sea, ya ni risa, ni llanto, ni... No cuente cuántos kilómetros lleva con ese dedo. Güey, gnosis total, güey. Así, gnosis de TikTok, güey. Definitivamente se puede, se lo juro. Rem. y esta morra francesa dice como... el estado de gnosis, pues tiene muchos otros nombres en el universo de la ciencia, pues, ¿no? El estado que genera la meditación, que es similar al estado que los místicos llaman gnosis, también tiene como otro chingo de nombres en la ciencia, pues, ¿no? Y ahí dice como una magia realista, pues, ¿no? O los magos más realistas tendrían que ser los que faciliten los mejores mecanismos para que su voluntad se modifique, ¿no? Yo no sé si la mejor manera de modificar la voluntad de la mayoría de las personas es aprender a leer el tarot, ¿no? Es como muy difícil, pues. O sea, tienes que saber de un chingo de ciencias falsas, ¿no? Como precisamente astrología, numerología, además tienes que empaparte de un chingo de símbolos que son ajenos a tu cultura inmediata, pues no, o que no están en tu entorno, pues no. Yo no sé cuántas sacerdotisas has visto en tu vida, pues no, cuántos, ¿qué más hay? Como cuántas ruedas de samsara has visto y cuántos mundos, ¿no? Como absolutos has podido contemplar, ¿no? ¿Cuántos mundos absolutos has podido contemplar? No. Sí, porque además los valores de la magia son así, ¿no? O sea, están siempre en los bordes de la exageración o de lo mínimo, ¿no? O sea, siempre es lo micro es lo macro, ¿no? Y todo es todo, pues, ¿no? Y nada es nada. Entonces, lo que estamos diciendo es como, es muchísimo más fácil que las personas logren adquirir esas como condiciones de gnosis o esas condiciones de higiene mental si tratan de hacer magia a través de los aparatos con los cuales ya están familiarizados, pues, ¿no? Entonces, si usted ya está familiarizado, ¿no? Por ejemplo, con que en TikTok hay 7 canciones, ¿no? Que se van a repetir durante la próxima media hora y en los que usted va a ver el mismo sistema de chiste repetido con diferentes intérpretes, pues entonces va a llegar el momento en el que ese absurdo, pues, ¿no? Le permite sobrepasar el chiste, pues, ¿no? Y ya, el chiste expira y usted como se deshace de esa parte de su conciencia que le estaba estorbando, pues, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Tú con qué haces gnosis? ¿Yo con qué hago gnosis? O sea, yo sé que haces gnosis así como haciendo pasteles y... De hecho, sí hay un punto, ¿eh? Claro, sobre... claro que hay un punto. Obviamente, al momento de hacer los dobleces del hojaldre... Y al estarlo cortando, pues... Demiúrgicamente, ¿no? Ajá. Como si fuera el espacio y tiempo esa masa. Ajá. Sí, y fíjate que me di cuenta porque en alguna ocasión, tuve unos meses del año pasado, de octubre a marzo de este año, estuvo Itzel ahí con nosotros y ella iba 2 días a la semana, entonces yo la entrené y le di todo lo que tenía que saber sobre lo de las laminadas, ¿no? Y hubo un momento en el que ya, pues, también le salían muy bien y todo. Y se me hizo muy chistoso porque un día también, eso, ¿no? O sea, entró en ese estado, ¿no? En el que estás haciendo las cosas, doblando el chocolate y esto. Y luego hizo una cosa así como distinta. Y fue así como en automático de, no, es que córtalo para el otro lado. Y se quedó como, pero... Pues igual lo voy a cortar, ¿no? Y fue como de... Tiene razón, ¿no? Así como de, ajá, así como de... Descubrió el truco. Ajá, exacto, ¿no? O sea, ya la mecánica era así como de siempre para el mismo lado o tal cosa, ¿no? Y fue como de... Pero pues si se hace de forma distinta, digamos, el sentido del corte, pues de todo se va a cortar, ¿no? Y es como de... Oh, tiene razón. Pero a ese punto, pues en el que ya hay unas cosas mecánicas que neta no pasan directamente por el raciocinio, pues, o sea, ya el cuerpo las hace porque sí, y entonces la mente tiene como chance de estar haciendo otra cosa, ¿o no? Hay un rollo porque, bueno, como en el rollo de la filosofía, la banda cree que las habilidades filosóficas son cosas como la crítica, la síntesis, el análisis, ¿no? Y en realidad las habilidades filosóficas son más como la tergiversación, la mentira, ¿no? O sea, esas son las verdaderas habilidades filosóficas. Que es, ajá, que ya son cosas un poquito más prácticas, ¿no? Y yo tengo varios amigos que practican magia, pues ellos de manera seria, pues no, no como yo estaba hablando de la magia de manera burda, pues. Pero porque no se rían. Sí, exacto. Okay. Porque ellos se ríen un poco menos de la magia. Okay. Y me decía uno así como, no, que la numerología, ¿no? Y que los números de tu nacimiento y la chingada y extrae, ¿no? Así el último número de las sumas, ¿no? Y las restas. Tengo mi duda. ¿También cuenta la gente esa que de manera más moderna dice que te lee el ano? Sí, ¿no? Como Jodorowsky, ¿sí? La psicomagia está, ¿sí?, más chido, ¿no? Sí. El puto budismo de mierda, ¿no? No, o sea, como... Lo que quiero decir es... Y yo le preguntaba, ¿no? Como desde la habilidad esta de la tergiversación. Que te leen el ano, güey. ¿Cuál es la verdadera diferencia numérica o numerológica entre el 9 y el 1, no? Porque él me decía como... No, el sistema es del 1 al 9, ¿no? O sea, como tú vas a sumar los números de conocimiento y te va a salir un número del 1 al 9. Yo decía, ¿por qué el 1 no puede ser el 9 si yo puedo contar los mismos 9 números en reversa, güey, no? O sea, ¿por qué diablos tengo que empezar por el uno que tú eliges? O el uno que eligió, yo quien chingado sé, Pitágoras, o quien haya sido el güey que determinó que la numerología tenía que ir en ese orden, pues, ¿no? Y obviamente no hay respuesta, pues, ¿no? Porque, o sea, en el espacio de la tergiversación, pues, ¿no? La magia sí empieza a perder valores, ¿no? La mayoría de los discursos que no están fundados sobre hechos, pues, ¿no? Empiezan a perder valores a través de la tergiversación. Yo ahí, por ejemplo, tengo mucho esta pregunta ahorita que dices de... que es como aceptar ya lo establecido y decir, pero ¿por qué tiene que tener ese valor del 9? Claro. Cuando la gente dice, ah, es que estoy muy feliz, ¿no? Es como de, no, a ver, aguanta, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Cómo puedes estar muy feliz, dices? Ajá, ¿cómo puedes estar muy feliz, no? Así como de, ¿por qué? Dices como un pesimista arrojado, que dice, es imposible la felicidad, ¿por qué? No, claro, okay. O sea... ¿Ah, sí? Sí, pero... O sea, como punto específico, pues, ¿no? O sea, ¿a qué se están comparando, pues, no? ¿A ellos mismos o a otros o a qué, pues, no? Claro. Porque luego también aunan el discurso de, no, pero es que no importa lo que quieran los demás, pues, ¿no? Es como de, oh, pues, entonces, ¿para qué le puedes decir a alguien más que eres feliz y de todos modos no le importa, güey? Es como, o sea, se me hace que está como muy muy ligero tanto el uso como ya el concepto y el significado de la felicidad, pues, ¿no? Experimento exactamente el mismo fenómeno con el pinche psicoanálisis, ¿no? O sea, con... Porque, o sea, como... No necesariamente el programa Tenemos los Libros tiene su dosis semanal de contra natura contra el psicoanálisis, me pero... Me desagrada el psicoanálisis, pues. Pero aquí va. Me desagrada particularmente. Aquí va. Me desagrada particularmente. Patrocinado por... Me desagrada particularmente porque... O sea, hay una madre que se llama metafísica, ¿no? Ajá. Y la metafísica es chida, pues, ¿no? La metafísica, como dice, es bien interesante sobre las cosas, pues, ¿no? Y el pedo de las metafísicas es que cuando se vuelven metafísicas racionales, empiezan a aparecer como muy creíbles, pues, ¿no? O muy factibles, ¿no? Entonces, agarras tu creencia, pues, ¿no? Agarras tu metafísica, agarras tu cosmovisión, ¿no? Y la racionalizas, ¿no? La haces caber en los moldes de la razón. Entonces la gente ya puede empezar a creer esa mamada sin tener que sentir esa mamada. ¿Me explico? Entonces, sí, claro. Para Freud está chido, ¿no? Como hablar de los procesos de la infancia, ¿no? Y del desarrollo oral, anal y todas estas cosas a través de su propia experiencia. Y a lo mejor es válido para una gran porción de los occidentales con una cultura victoriana como la que tenía Freud, ¿no? Freud diría algo como, ¿yo te puedo leer el ano? Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, como si hubiera nacido... unos 40 años más tarde, ajá, seguramente habría... Sí, habría dicho algo así, ¿no? Sí. Así como de... A ver, volteate. ¿Qué? Y lo hubiera hecho contraponiéndose a Lacan, ¿no? Porque como Lacan sí era hippie, ¿no? Como Lacan, hey, como Lacan sí le gustaban los pinches acá psicodélicos y no la coca, ¿no? Uh-huh. Pues ese güey sí se atrevía a hablar de magia, pues, ¿no? Cosa que Freud se niega muchas veces. Y el rollo, pues, es que esas metafísicas racionales, pues, son aplicables a huevo, ¿no? O sea, como si tú... No tuviste el mismo desarrollo, ¿no? Infantil que Freud. De todas formas puede aplicársete el modelo, pues, ¿no? Porque también él fue niño, como tú también, y bla, bla, bla. Claro, ¿no? Y de repente hay gente que es avara, ¿no? Nada más porque es culera y porque le late el poder y porque, más bien tiene una sensación de inferioridad profunda, ¿no? Ante las cosas materiales, ¿no? Y, Y su pinche psicoanalista le dice, no, es que tú eres anal, ¿no? Y tienes una etapa incompleta en tu infancia, ¿no? Y es una mamada, ¿no? Es una resolución ética, ¿no? Tienes que dejar de ser avaro porque es una mierda ser avaro, ¿no? Porque ser avaro te hace como objetivizar a las personas y te hace darles un precio y no un valor, ¿no? Y otro chingo de cosas que se resuelven en el presente y no necesariamente viendo hacia el pasado, pues, ¿no? Por eso me molesta el psicoanálisis. Y porque obviamente tiene mucha presencia en la... cosmovisión de la psicología moderna, pues, ¿no? Que debería tener una perspectiva más enfocada que, pues, al conductual, ¿no? A la modificación del hábito, ¿no? Sí. Y bueno, es exactamente lo que sucede. Es que... es exactamente lo que sucede con la magia. Pues, sí, claro, ¿no? claro. Como la magia te dice, hay un signo de nacimiento en ti, ¿no? Hay, a lo mejor no un signo de nacimiento, hay un hechizo, ¿no? Hay un hechizo sobre ti. Y a lo mejor ese hechizo es equivalente a una mala educación, ¿no? O es equivalente a una mala enseñanza. Un país de tercer mundo. Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué chingados tengo que pensar que soy así y que como empiezo las cosas y no las termino porque soy Aries, ¿no? En vez de pensar que empiezo las cosas y no las termino porque no tengo feria para terminar mis proyectos, ¿no? Porque soy pobre a la verga, pues, ¿no? O porque no tengo, a lo mejor el tiempo suficiente, pues, ¿no? Porque tengo que trabajar y no ser pobre, pues, ¿no? Pero si me clavo mucho en eso, soy Virgo, güey. Exacto, ¿no? Entonces, siempre hay como... Pero si nomás me da risa, soy Géminis. Siempre como un enfoque esquivo, pues, ¿no? Y lo que esta morra dice es como, si el aparato simbólico que estás utilizando para hacer magia... te impide la resolución del conflicto, entonces es pues, magia de mentiras, pues, ¿no? Uh-huh. Pero si el sistema simbólico que utilizas para la resolución de tu conflicto te permite como apoderarte de tu voluntad y dirigirla de una manera más concienzuda y todas estas cosas, ¿no? Entonces estás haciendo magia real, ¿no? Entonces yo los invito a que elijan el aparato simbólico de su preferencia y busquen la gnosis a través de la repetición. Y ya, pues es todo el mensaje del día de hoy. Perfecto. ¿Tiempo, joven? No. Se acabó. Vamos a escuchar. Ni los suizos. A escuchar Voodoo de Screamy Jay Hawkins. Hagan muñecas de sus amigos, pínchenlas. El pelo es de muñeca de Tian. Bueno, muchas gracias aquí al auditorio. Nos hizo aquí de fondo. Pues nada, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles aquí por RadioCartón.com. Va a ser lo mismo. Ah, por cierto, antes de que nos veamos, descubrí un. Recién me mudé. Ajá. Y estoy viviendo sobre una calle que se llama la calle 7. Ajá. Y en la esquina hay un 7. Y todos los días a las 7 de la tarde, esa esquina se vuelve divina. ¿Eso es magia? Sí, claro, ¿no? Ok. Ah, ok. Ah, ¿puedo hacer el anuncio parroquial? Sí. Esta semana fue el programa 140 de Sangre Viva. Ah, ya va entonces, a ser hora de... ya estamos a 10 semanas del programa 150. O sea, ¿2 meses y medio? Ajá, entonces va a haber un especial del programa 150. Esperemos, es lo que le decía a Carlos, que de alguna manera creo más factible, ¿no? La olla de sopa de tortilla que los 150 libros. Pero vamos a tratar de juntar los más libros posibles, acercándonos al número 150. Se están aceptando obviamente donaciones. Exactamente. Lo que sí va a ser de ley, pues eso, ¿no? La sopa de tortilla que vamos a tener aquí ese lunes, que sea el especial 150. Entonces, ¿de qué hora a qué hora? A partir de las 6:30 más o menos, hasta que el X-Ball se le ocurra pues ya, desalojarnos, ajá, exactamente. Que también pues, lo montoneamos, ¿eh? No está así muy fuerte. Sí, ¿no? Lo llenamos de sopa de tortilla hasta que se duerma de lo lleno y se lo olvide. Que le dé mal del puerco. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, están advertidos, ¿no? El programa 150 de Sangre Viva va a haber sopa de tortilla y libros para todos los que vengan. Y ya. Es todo. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. I met this chick at a kung fu flick and she really was exciting. She had a real dog face, asked me to her place. I said, screaming, that's inviting. When we got there, she said, sit anywhere. So I sat down on a couch. She said, close your eyes, I got a big surprise. And next thing I knew, I knew you. Now sticks and stones will break my bones, but names will never harm me. But when she started sticking